Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. El domingo pasado cumplí 25.000 días de vida. No es que sea yo tan detallista con los hechos de mi existencia. Lo que pasa es que en Internet hay una dirección donde uno pone su fecha de nacimiento y después de un clic, no solamente nos dice el número exacto de días que hemos vivido, sino también qué fuimos en nuestras vidas anteriores, si es que creemos en eso. Si no creemos, de cualquier modo, nos lo dice. Por lo que a mí toca, ya por el año 1200 me dedicaba a hacer brebajes, brujerías y venenos en Inglaterra, y 300 años después ya era marino, aunque supongo que viajaba en las mazmorras por haber sido tal malo 300 años antes. Me imagino que en los periodos no mencionados específicamente, era solamente un espermatozoide aburrido a la espera de salir disparado en busca de un óvulo cachondo que me permitiera nacer otra vez. 25.000 días son muchos y no pretendo hacer un balance que por lo demás a nadie interesaría. Lo que sí me he puesto a pensar, mirando a las vigas del techo, son las cosas que, de poder hacerlo, me habría ahorrado y las que me han fascinado del mundo, como el mole verde. También pienso si sería conveniente a estas alturas hacer una lista como la que Jack Nicholson y Morgan Freeman hacen en la película Antes de partir, con las cosas que desean hacer en lo poco que les queda de vida, pues ambos están enfermos. Mi lista sería muy semejante a la de Nicholson, solo que ni soy Nicholson, ni tengo su dinero, ni estoy filmando, ni estoy muy enfermo, ni pienso morirme pronto, de modo que con el molito verde me conformo. Volviendo a lo que me habría ahorrado de haber podido hacerlo, pondría en primer lugar la escuela. La verdad, nunca me gustó. Me sirvió, sí, para convivir con algunos buenos compañeros y varias bestias, y para aprender de unos pocos buenos maestros. Pasé tardes inolvidables jugando base y fut a la salida. Pero la verdad, me habría gustado más aprender a tocar la guitarra que lo del cuadrado de la hipotenusa, que no me ha servido para nada y que sospecho que ya ni se usa. Tampoco he tenido necesidad de hacer un hexaedro con engrudo, ni recitar la historia de Piponia, nación situada en el Océano Atlántico, que desapareció misteriosamente en el año 96 a.C., tras la conquista de Andorra de la mano del general Francis al cargo de unos 1000 belites. También habría suprimido el sexo, no el masculino ni el femenino, me refiero a hacer el amor, dejando solo el estrictamente necesario para tener a mis hijos. Me parece que uno pierde demasiado tiempo pensando en el sexo y que lo idealiza en exceso. Si la memoria no me falla, no es tan bello. Y la prueba está en que inmediatamente después que uno termina el acto sexual, lo único que quiere es irse a casa, si la memoria no me falla. Hay muchas cosas más que habría suprimido en mi vida, entre ellas tratar de encontrarle sentido a la vida, pues no lo tiene. El hockey sobre hielo tampoco me importa. Me parece mentira, en cambio, que en 25.000 días no se me haya ocurrido tirarme en paracaídas, tomar clases de tango o aprender a cantar. Pero así ha sido y no pienso remediarlo. No pasaré mis últimos días preocupado por lo que no hice. En todo caso, lo corregiré en mi próxima vida dentro de 400 o 500 años. Oye, ¿qué libro me llevaré para no pasarla tan aburrido ahora que me toque ser espermatozoide otra vez? Posdata, lo de Piponia es broma. ¿Usted también suprimió la escuela? Hoy puede ser un gran día y mañana también.